Ahora comienza Hora Libre. Retaguardia, esto es Hora Libre. Estamos aquí con el doctor Ferreiro. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Le queda bien el título, el doctor Ferreiro. Doctor. Ya le vamos a buscar un doctorado en algún lado para clavarle ahí el título. Y bueno, este tema en particular que elegimos de cortina para empezar está dedicado a nuestros compañeros de A Mí No Me Importa, a estos chicos que emulan y recrean otras épocas, de otras libertades, de otras camisas, de otros pelos, pelos que algunos no tenemos. Y vamos a estar dedicándoles semana a semana un tema, un fragmento, un diálogo de nada, toda esa cultura ochentosa, noventosa que tanto reivindican, de esos pelos largos, de esos bigotes, de esas camisas sobre todo. Y bueno, prometemos en algún momento hacer un registro de toda esa parafernaria para que puedan verlo y no solo para que puedan escucharlo semana a semana. Así que a los chicos de A Mí No Me Importa les mandamos un abrazo enorme y gracias una vez más por dejarnos el Víctor Basterra en condiciones impecables. Buenas tardes, estamos recomenzando una vez más una nueva emisión de Hora Libre aquí por Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Recordarles que nos están escuchando a través del www.laretaguardia.com.ar, también por la aplicación que tiene la radio, en el Play Store de Google buscan La Retaguardia y pueden escucharnos desde cualquier telefonito, y también por el aire de la M690, nuestra casa matriz, nuestra casa vintage, donde por medio de antena y en la espica del abuelo nos pueden escuchar semana a semana. Bueno, vamos a estar atravesados por estos comienzos. Tal vez algunas veces sean cierres y no comienzos, vamos a sorprenderlos, pero vamos a estar haciendo una reivindicación para estos nuevos jóvenes que retratan día a día viejas culturas y ondas que han tenido auge en décadas pasadas. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien, acá andamos. Zafos, se vino un bici hoy. No, vino. Es el tercer viernes consecutivo que no vengo en bici. Ah, no, estuvo. No, es verdad. Llegó otra persona antes que usted en bici. Pensé que sí. Alguno de los muchachos de. A mí no me importa haber llegado bici y se fue. Y bueno, ellos tienen una edad en la que uno no le importaba mojarse. Yo creí que venían todos juntos en un auto, como. Como la banda del Golden Rock. Pero no. Me parece que vienen en bici algunos. Y en cualquier momento va a aparecer algún abuelo con. No sé si un Golden Rock, pero capaz con un Ciantitela. Medio cascoteado, ni saben de lo que estoy hablando, chicos, si están escuchando. Pero bueno, investiguen, googleen, chicos, o vayan a la biblioteca. Acá en la Razábal, pasando Emilio Castro, hay un par de cuadros, una biblioteca popular dentro de un primario, de las pocas que deben quedar en la ciudad de Buenos Aires. Pueden ir a buscar información sobre Ciantitela, seguramente la van a encontrar. Bueno, estoy buscando lo que me dijo, pero no lo encuentro todavía. Ya lo voy a encontrar. Yo vi un flyer en las redes de Faber. Estamos chequeándola si es verdad. Es una información muy fuerte para la ciudadanía porteña, pero bueno, no queremos caer en estas cuestiones de las redes, que a veces hay fakes o falsa información. El flyer lo vi. Si estaba trucado, estaba muy bien trucado, pero. Puede ser que exista. Ahora lo vamos a buscar. Me pasa que ya el límite entre ficción y realidad, por ejemplo, si uno ve a Pablo Avelluto pateando una pelota de fútbol en la Feria del Libro de Bogotá, dice esto tiene que ser un fake. No, es verdad. Es el stand argentino, ¿no? De claro. La Feria del Libro en Bogotá. Avelluto pateando una pelota y el arquero que era Santos, el presidente de Colombia, que estaba ahí como si estuviera todo bien en Colombia, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de verificar esta información que no vamos a dar porque no sabemos si es falso o no, pero vamos a tratar de verificarlo. En este momento se está dando la marcha por el INTI, ¿sí? Vamos a también estar minuto a minuto con lo que está sucediendo, sabiendo que en la última marcha hubo represión policial, así que vamos a ver qué sucede hoy en una nueva marcha, en un contexto, además, complicado. Sí, ayer ¿no? con el pique del oro, hoy algunos caraduras como este muchacho que está en Radio Con Vos a la tarde, que ya se llama Rey, Siete Case. Porque es Reinaldo y se hace Reinaldo, su fans, sí. Dicen Rey cuando le hablan. Empezó a hablar de los titulares de los diarios hegemónicos, después lo corrigió una de sus acompañantes, de las periodistas que lo acompañan. Hablando de títulos de el dólar en baja pusieron, ¿no? La Nación, Clarín, muchos medios. La baja fue de, no sé, 45 centavos, creo. Hay corridas cambiarias enormes que están sucediendo. No lo van a poder parar, lo van a dilatar o lo que sea. Ya sabemos cómo termina esto, es historia pasada. Pero bueno, algunos periodistas que dicen tener cierto progresismo en la visión elijan relatar las cosas de una manera, tal vez a propósito. Creo que, a raíz de lo que estabas diciendo, hoy hubo declaraciones de los ministros de Economía, que bueno, que todo este gran equipo de economistas hablaba de que bueno, lo que va a hacer reflotar la confianza en el mercado argentino una vez más tiene que ver con la reducción del gasto público, ¿no? Que para este gobierno significa la reducción de puestos de trabajo, expulsar a laburantes. Exactamente, sí, hoy hubo una conferencia de prensa, luego Mati, como bien vos decías, de lo que sucedió ayer, algo inédito, yo realmente no lo recuerdo, está bien que no soy un economista, ni un financista, ni tengo tantos ahorros como para estar prestando atención a eso, pero no recuerdo la suba de 2 puntos del dólar tan rápidamente, en menos de 2-3 horas. Bueno, hubo se habló de jueves negro, ¿no? También emulando a lo que fue el jueves negro del crack de Nueva York en 1929, distó mucho de ser eso, pero hoy hablaron Duhovne y Caputo, echaron la culpa al kirchnerismo, que ya es casi como todo tiene la culpa al kirchnerismo para el macrismo, porque además dijeron que esto fue una reacción por medidas demagógicas de la oposición. Medidas demagógicas de la oposición es el proyecto de poner un freno al tarifazo, que claro. Fue aprobado en diputados, o sea, eso es una medida demagógica para el macrismo. Bueno, y sí, Mati, dijeron esto de ajustar, se viene el pragmatismo, dijeron, sí. Vamos a ser pragmáticos ahora. Tiemblo, sí. Digo, pragmatismo, uno desearía que funcione como pasa en Alemania, ¿no? Que bueno, entre tantas cosas nefastas internacionales que tienen a nivel social, le dice, bueno, usted quiere ser piquetero, vamos a armar la ley de piquetes.

Volvemos con más Hora Libre por Radio La Retaguardia, aquí desde el estudio Víctor Basterra. Y bueno, hablábamos la semana pasada y en programas anteriores de todo lo que se estaba discutiendo en relación a bueno, una modificación de lo que se conocía como la ley Basura Cero, un proyecto del PRO, de estos tantos que hay que, bueno, no se tiene mucha información y no se puede acceder a esa información. Lamentablemente, en el transcurso del día de ayer y hoy por la mañana nos enterábamos que este proyecto se votó y que uno de los puntos más fuertes que tenía o más dudosos tenía que ver con la incineración de basura de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires. Para hablar de esto y de todos los detalles que tienen que ver con esta ley, estamos en comunicación telefónica con Andrea Conde, legisladora porteña por Unidad Ciudadana. Andrea, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, Andrea, un poco preguntarte, veníamos leyendo algunas notas, entendemos que con otros compañeros legisladores y con un montón de cooperativas y organizaciones sociales que participan de los planes de trabajo que se generaban con la ley Basura Cero, habían estado esta semana teniendo reuniones y algún encuentro en la legislatura para discutir sobre esta modificación, que abruptamente, por lo menos nosotros no lo esperamos, se terminó votando. Sí. Mira, el proyecto entró en principio, que es un dato importante, un proyecto que entró hace menos de 4 semanas a la legislatura, creo que entró a finales de marzo, tuvo un tratamiento exprés, y eso es un dato no menor, digo, porque el tratamiento exprés tenía que ver justamente con que lo que ellos querían hacer es que sacar la ley, porque como ustedes saben, en la legislatura el bloque oficialista tiene una mayoría automática, una escribanía donde todos los proyectos que entran los pueden sacar. Y entonces este proyecto en particular tuvo ese tratamiento tan rápido, porque lo que querían hacer es que la mínima cantidad de gente se entere de lo que están haciendo. Claro. Eso fue ratificado, creo, de lo que te referías con la reunión esta semana, en una conferencia de prensa que se hizo justo el día anterior al Día de la Libertad de Expresión, así paradigmáticamente, que se enteramos y seguimos a conocer unos documentos del gobierno de la ciudad donde quedaba claro que se habían dado todo un plan para que de estos temas no se hablen, y una de las partes del plan este era hablar con organizaciones y con periodistas ofreciéndole pautas y ofreciéndole viajes al exterior para comprar silencio. El gobierno de Rodríguez Larreta, nosotros no nos sorprende, porque el gobierno de Rodríguez Larreta está completamente blindado en los medios, no se habla de las cosas que pasan, no se hablan de las cosas que pasan en la legislatura, todas las semanas o todo el tiempo están metiendo proyectos que son complicados para los porteños y las porteñas, y no hay repercusión sobre lo que pasa ahí adentro. Nosotros estamos haciendo estas denuncias en las sesiones, en las comisiones, y cuando podemos en algún medio, Claro. Pero la verdad que está como muy blindado. El proyecto de ley que se votó ayer jueves, en una sesión que además fue escandalosa, fue un proyecto que, como decía, entre gallos y medianoche lo sacaron, y que además modifica algunos artículos de la ley de basura cero, que es una ley para la cual estábamos muy orgullosos, porque es una ley que fue pionera, una ley que tiene metas, que si las metas se hubiesen cumplido hubiésemos llegado a no tener el problema enorme que tenemos con la basura hoy. Claro. El problema es que esa ley, la ley de basura cero, nunca se cumplió en estos 10 años que la ley tiene vigencia, nunca se cumplió ninguna de las metas. O sea, el gobierno, yo creo que no porque no pudieron, sino porque no quisieron, el gobierno del macrismo, antes con Macri y ahora con Rodríguez Larreta, nunca cumplió las metas para poder llegar a la basura cero. Entonces tienen un problema enorme, que es que no saben qué hacer con la basura, y sorpresivamente te meten un proyecto que es lo que la solución a la basura es quemarla. Claro. Algo que habíamos dejado de hacer, que sabíamos que sabemos que contamina el medio ambiente, sabemos que es algo que ya pensábamos que habíamos superado. Bueno, ayer se votó una ley en la que nuevamente la Ciudad de Buenos Aires se va a contaminar porque se va a incinerar basura. Sí, en esto, Andrea, te quería hacer una consulta, pues bueno, también habíamos leído semanas atrás algunas declaraciones de algunos legisladores PRO, Hablando de que habían viajado a Europa a ver la experiencia de algunos países de Europa, la realidad es que la ciudad de centro del mundo occidental, el tema de la basura ya es una solución que tiene que ver con el reciclado, la separación, sí, claro. Y ya es un negocio directamente el tema de bueno, la separación de residuos y el reciclado. Digo, plantear esto de que es un funcionamiento digno y sano la incineración, nos parecía nada. Bueno, otra de las tantas mentiras que se escuchan, ¿no? No, por eso, lo que hacen para presentar esta ley es ponerle un nombre, en vez de incineración, le ponen el termo valorización, le ponen un nombre edulcorado, un nombre para vender la incineración, y después lo que hacen es decirte que en los países más civilizados es lo que están haciendo. Yo no soy una especialista en ambiente, pero sí nos juntamos durante estas pocas semanas que tuvimos para discutir estas cosas, porque aparte hay que aprender, son temas que tienen muchas aristas, además de todo el tema ambiental, también está la otra parte que para nosotros nos preocupa muchísimo, con quienes también estuvimos reunidos, que son con los cartoneros, que corren grandes riesgos sus puestos de laburo. Hay 5.500 cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires, que sus puestos de laburo van a estar en riesgo ahora. Digo, pero vuelvo a lo que te decía del ambiente, ellos lo que decían es que estos ejemplos que ellos te dan es en lugares donde la situación es completamente distinta a la de acá, porque lo que se recicla, como vos dijiste anteriormente, reciclan, hacen separación de origen, tienen un montón de otros pasos que acá nunca se dieron, entonces acá vamos a llegar a quemar todo. Claro. Con lo cual eso hace que sea muy peligroso, y además también en muchos de esos países que ellos nombran están volviendo, saliendo de la incineración también. Claro. Entonces también es mentiroso el argumento. Andrea, una de las cuestiones que se denunciaron y que ya es una costumbre en el tratamiento de leyes dentro de la legislatura, por ejemplo, en lo que respecta al proyecto de la UNICABA, es la ausencia de espacios para que ambientalistas y cartoneros, que son las otras víctimas directas de la modificación de esta ley, decía, la ausencia de espacios para que ambientalistas y cartoneros pudieran manifestarse a propósito de esta ley. Esto no existió. Exactamente. Al igual que con casi todas las leyes, lo que pasa es que algunas son mucho más escandalosas. Entonces, como vos bien decías, la UNICABA o esta, se sabe más. Ellos hacen siempre un simulacro, como si de participación y democracia, pero en realidad es todo puertas cerradas y sin ninguna instancia en donde puedan participar realmente los actores o sectores implicados en cada una de las leyes que lo involucran. En este caso, sin lugar a duda, a los cartoneros y a los ambientalistas, que dieron dos reuniones de comisiones en las que mientras ellos trataban de expresarse, mientras nos expresábamos los legisladores opositores y los ambientalistas y los cartoneros, ellos firmaban el dictaminaban para poder hacer la ley, o sea, haciendo oídos sordos a cualquier sugerencia o cualquier planteo que se haga en las comisiones. O sea, te hacen un como si, hacen dos reuniones. Imagínate que un tema como este, que tiene tantísimas aristas, porque estamos hablando de algunas de las cosas, y tantísima complejidad, en dos reuniones, que en donde dejan hablar algunos, dan por cerrado el tema y firman sin modificar lo mismo que lo que entró, como entra, sale, ¿no? Hacen claro. Un como si en el medio, muy, muy, la verdad que completamente ridículo, porque hacen un como si en donde no escuchan, porque mientras hablábamos, firmaban, y te sacan las leyes en un par de semanas sin ninguna discusión y sin ninguna participación ciudadana real. El diputado del FIT, Gabriel Solano, te cito textual porque estoy aquí en una página del gobierno de un medio de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la sesión terminó un escándalo con una votación final donde nadie sabe qué se votó y cuya versión final se va a cerrar después de aprobada. ¿Cómo es esto? ¿La ley se va a cerrar después de que se aprobó? Esto es terrible. Sí, porque lo que hicieron básicamente es cambiaron dos artículos. Teníamos una ley, la que estaba acordada antes de la sesión. Durante la sesión cambiaron dos artículos que se leyeron en voz alta, la leyó la diputada de las casas, que era la miembro informante, leyó las modificaciones, Pero imagínate que la lectura en el recinto, en realidad vos querés tener el papel y verlo y poder leerlo y analizarlo. Hicieron dos cambios en dos artículos, creo, mira, ni sé, si no eran dos artículos, porque fue como tan escandaloso que se armó todo un lío ahí y no queríamos votarla, pero sí, la votaron, la cambiaron ahí sobre la marcha. Uno de los argumentos de las casas fue, por favor, esto... Vos que estuviste ahí, contárnoslo y ratificarlo porque me parece inaudito. Que en Dinamarca la reina tiene una planta enfrente de su castillo, una planta de... ¿Eso es verdad? ¿Dijo esto? Sí, ellos justifican por eso, dan los países europeos como ejemplo y dan como ejemplo esta, ¿no? Que bueno, si tiene una planta enfrente es porque no debe ser tan tóxica. Pero nada, todos los argumentos eran de un calibre insostenible, ¿no? Una cosa que no se puede creer. Con el acompañamiento, por ejemplo, de Sergio Brevalla. Lo acompañaron Sergio Brevalla y fuera de Vamos Juntos, Sergio Brevalla y Del Piero. Perfecto. ¿Qué fue el que presentó? Que fue. No. Ah, no, pensé que no, había presentado de Piero. No, presentó de Las Casas. Perfecto. Bueno, Andrea, nada, desde aquí nosotros nos queda mucho más por preguntar, no sé si quedó algo por agregar. No, la idea me parece que es importante esto, comunicar lo que pasó, que la gente sepa, porque por supuesto no nos vamos a quedar callados la boca, la idea es poder seguir alertando a los porteños y las porteñas de lo que está pasando, y para eso necesitamos a los medios de comunicación también difundiendo estas cosas que pasaron dentro de la legislatura, y esta en particular, que es la verdad que es un escándalo. Así es. Bueno, Andrea, te agradecemos por la comunicación y vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo y ojalá se pueda revertir esta ley. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias a vos. Hablábamos con Andrea Conde, de Unidad Ciudadana, legisladora porteña, y bueno, entre gallos y medianoche se votaron algunas leyes, entre ellas esta nefasta que busca incinerar basura en la Ciudad de Buenos Aires, que busca modificar la ley Basura Cero, que pone en peligro el trabajo de miles de cartoneros que trabajan en las cooperativas que pululan en la Ciudad de Buenos Aires, muchas ya del conurbano también. Sí, cerca de 7.000 puestos de trabajo están en riesgo. Y recién hablábamos de la planta incineradora de la Reina de Dinamarca. Sí, fue uno de los argumentos de Las Casas. Cartón y papel de estos pañuelitos de papel para sonarse los mocos, o sea, lo que queman enfrente de la Reina de Dinamarca, si hay una incineradora. Y en esto me acuerdo de Botnia, ¿no? La planta en Europa, que estaba todo purificado, todo lindo, y uno de los CEOs tomaba agua en un botecito. Pero cuando lo fueron a buscar con el agua de acá de Gualeguaychú, de Uruguay, de los conflictos que había con la pastera que se iba a poner en el país uruguayo, fueron para Triqui, nos animaron a tomar el agua que venía de las pasteras de ellos que no contaminaba. Así que lo voy a invitar, que junten el humo y se lo manden en un tubito a la Reina de Dinamarca. Claro, o que pongan esta que van a hacer enfrente de la Casa de Las Casas, si están tan, contaminante. Nos vamos con un temita y volvemos para el bloque final y el cierre de esta nueva emisión de Hora Libre. We'll be right back.

porque la verdad que era un tema como con sponsors como la UCA, podríamos haber ido, sponsor como empleosclarín.com, un hermoso, la Universidad de San Andrés, ¿no? Una mezcolanza hermosa. Qué lindo paracaídas que tiene Cris Morena, ¿no? Sí. Ha sabido dejarla, depositarla en tierra. Exactamente, siempre, exactamente. Hebreas, muchas veces. Pero bueno. Va a tener problemas con la idea de ustedes si sigue así. No, ¿por qué? ojo, yo con la comunidad, ninguna comunidad ni colectividad, ninguna religión tengo problemas. Solo con algunos de sus exponentes, sus ejércitos. Bueno, se está desarrollando la marcha del INTI, ¿sí? Allá en la colectora de General Paz y Constituyentes, así que por ahora no tenemos ninguna noticia de ninguna represión, así que imaginamos que se estará desarrollando tranquilamente. Escuchábamos el spot de los medios vecinales reclamando, ¿no?, por algunas cuestiones que se nos deben y que se nos siguen relegando del ENACOM, y hay noticias con respecto al ENACOM. Sí, renunció Godoy, ¿sí?, y asumió Giudici. Que ya estaba. El Puma Godoy. No, el Puma Godoy. Renunció Godoy, que era el presidente de ENACOM. Mamita. Y Giudici, que ya estaba ahí, cortando el bacalao, ahora asumió. Fue ungida el viernes 4 de mayo. El Pinipón Giudici fue ungida. Una mujer totalmente repugnante, pero bueno. Sí. Yo, me genera violencia cuando la escucho hablar. De los medios, la ley de medios, de realmente una gurka es, Giudici, que si nosotros vamos y juntamos $1,000,000, como que nunca va a pasar, es la abanderada de los medios comunitarios. Sí, es una gurka. Claro, pasa que sí, yo creo que podríamos llegar a juntarles un palo. El tema que ella lo ofrecen como 20 del otro lado, para eso 30. Siempre vamos a estar atrás. Sí. Siempre estamos atrás. Bueno, estamos llegando al fin de esta transmisión de la libre. Vecinos de Villa Soldati, el martes 8 va a estar Santilli. Qué así lindo. Que bueno, los vecinos, huevo, sí, lechuga vayan, podrida. Exactamente, ¿eh? Vayan a decir de todo lo que sucede en Soldati. A ver si ahí Dieguito, el Colo les puede explicar por qué se inundan los barrios, por qué funcionan mal el sistema de red eléctrica, las cloacas, ¿no? Seguramente el Colo va a tener muchas respuestas para darlo. Ojalá que vayan muchos vecinos a reclamarle. No dice el lugar, por eso no lo decimos, no lo anuncia. Sí, va a último momento, va a ser boca en boca. Para que vaya lo menos posible. En algún sótano lo van a filmar el encuentro. Esto fue una nueva emisión de Hora Libre. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Continúen aquí con el aire de la retaguardia. Ya se viene Fuerza Centrífuga. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias, Bianchi, por la operación.